Diógenes. Bienvenidos de nuevo a Diógenes Digital. Hoy es lunes 3 de abril, ¿no? Sí, 3 de abril. Vamos a decir que... sigue esta mierda. Hoy, bueno, me presento, soy Ra, para quien no me conozca. Y hoy tenemos aquí a Java, Sergio y Carlos. Hoy, dicho según salen en mi Skype de izquierda a derecha. Hoy venimos a hablaros de emulación, ¿no? Sí, estos son videojuegos para pobres. Cuando no tienes dinerito para comprarte una Neo Geo, dices, hostia, pues yo quiero jugar, pues vamos a ver qué hay. A ver cómo se puede emular esto. Bien, pues, ¿por dónde queréis empezar? Debe ser cara una Neo Geo todavía hoy, ¿no? Sí, igual que compras cualquier otra... Sí, en segunda mano, pero según... Creo que había varios modelos y había uno que sí que era bastante caro y otros no tanto de eso. Creo que depende de la lente, pero ni idea. Ni sé cómo está, ni... Mira, yo estoy viendo por aquí en eBay, 280, 300 pavos. No sé muy bien qué formato. Yo estoy viendo una que me encanta. Neo Geo CD no funciona, 65 pavos. Bueno, tío, para piezas. Claro. Para tirar por la ventana, para hacer un posavasos. Para arreglarla, la gente que sabe. Eso sí, eso está bien. Bueno, empezamos a hablar de alguno de los cacharros que tenemos. Entonces yo tengo un huevo de cacharros para emular, tío. Pero además es que yo suelo metajugar, ya lo he contado alguna vez. Yo juego a meter los emuladores dentro de todos los juegos, luego casi no juego. Lo que me gusta es el metajuego. Con el Magic, sí, lo que te gusta es meter el Monkey Island en cualquier cacharro. Yo como no tengo ni idea, voy a hacer la pregunta. Yo que no tengo ni idea de emuladores, ni de cacharras para emular, ¿qué me recomendáis? Yo, o sea, cero patatero, no tengo ni idea. Pues hombre, si tienes muchas ganas y quieres jugar como un señor, depende. Por ejemplo, en la tele yo jugaría con una Recalbox o con una Raspberry Pi. Hay dos o tres ISOs de emuladores muy chulas. Yo jugaba antes con... ¿Cuál es la que pusimos, Sergio? ¿Te acuerdas una que era muy famosa, que la probamos un par de veces? Yo creo que hicimos un programa de ella. Era la RetroPie. La RetroPie. Pero yo me he cambiado hace tiempo a la Recalbox, tío, que va muchísimo mejor. Es más, no sé, me mola, más fácil de configurar, más para idiotas. Y está muy... muy fina, muy fina. Lo único que le falta es, en la siguiente versión, que van a sacar, me parece, como al mes que viene o final, es que le falta, curiosamente, la compatibilidad con el Bluetooth, que viene dentro de la Raspberry 3, entonces es una putada, tienes que jugar con cable, o como he puesto yo, que el mando de la Xbox sí que lo pilla con el adaptador, entonces estoy tirando con eso, pero tengo un mando súper chulo de una página que yo creo que os la pasé, la de 8bit.do, ¿os suena? ¿Sí? Que hacen mandos que son réplicas de los mandos de NES, Super NES, son súper chulos, tío, por Bluetooth. Yo me pillé uno y me está jodiendo a ver si sacan ya la versión nueva para poder jugar, porque mola más que el mando de la Xbox, más molón. Es que yo creo que el mando de la Xbox incluso se te va de las manos, tío. Yo cuando estoy jugando a un juego de emulo en una de Nintendo con la RetroPie, o sea, me sobran los botones por todos los lados, es mucho mando, ¿sabes? No sé, te apetece, sí. Como que además que te pide el cuerpo tener el mando de la NES, ¿sabes? Así cuadradito, dos botones sin más, y pa'lante. Pues ese le tienes justo. Vienen dos modelos bastante famosos, que son el de la NES, que es básicamente el de la NES sin cables y con cuatro shoulders arriba, por si quieres jugar alguna cosa un poco más moderna. Y ese viene sin cruceta, siempre me lío, digital o analógica. La que es la analógica, viene con digital solo. Y yo la que tengo, que es la de Super, que viene con los dos y ya tiene más botones. Tiene 6 o 8 botones y va de sobra para cualquier emulador. Y eso es lo que te decía Carlos, si quieres hacerlo en la tele grande. Si quieres llevártelo al metro o una cosa más pequeña, la mejor que tengo es una JXD 7800 o 7800, que ya hemos hablado de ella en algún programa, que es la hostia. Esta anda por unos 150 pavos. No sé si será muy fácil de encontrar o habrán sacado alguna cosa mejor. Es básicamente igual que una Switch, con la misma forma y todo, con los mandos a los lados, y es un tablet que puedes usar como tablet porque viene con su Android y todo, y tiene a la vez tiene botones físicos. Vale, siendo más idiota, o sea, partiendo de la base de yo era un jovencito que me gastaba los duros en un recreativo, quiero recordar eso. O sea, vosotros, claro, ya habláis directamente Recalbox, Raspberry Pi, yo no entiendo ni papa, o sea, para mí me estáis hablando en chino, que es de letras, tío. No, me refiero, o sea, poneros en la situación de alguien que está escuchando el programa, que le pasa, a ver, yo sé que es una Raspberry Pi, sé cómo va un poco el tema, pero tener en cuenta eso, que habrá gente que lo escuche y es que dice, a Raspberry Pi, ¿qué coño me están hablando? O sea, si solo dicen letras y numeritos. Hombre, al final, por ejemplo, la JX de esta ya viene con los emuladores dentro, no tiene prácticamente ninguna dificultad, la conectas, de hecho yo creo que metes los datos directamente, si no es una SD, tiene una tarjeta interna, metes las ROMs directamente, que te las bajas de donde las tío la te da a entender, y juegas directamente, no tiene más dificultad. Claro, yo, directamente te vienen ya los emuladores instalados y simplemente tienes que alimentarlos. Sí, no solamente los emuladores, es que además te viene una especie de programa que se llama Game Center, que te puedes bajar las ROMs directamente de ahí. Uh-huh. O sea, directamente tú entras y dices, a ver, aquí quiero jugar. Me bajé yo hace poco el Toki. Tienes que por ejemplo, frontal directo. Sí, Toki, download. Me refiero, lo más sencillo es, o sea, yo me compro esta cacharra, por ejemplo, JX de S7800. O sea, no viene a ser una consola tipo... No, es una tablet Android. Es una Switch. Es una tablet Android, es como tu móvil. O sea, tiene el mismo, vale, si es mismo sistema. Refiero. O sea, estamos hablando de una pantalla grande con en los laterales botones. Sí, básicamente ¿no? Sí. Eso es. Sí, hazte la idea que es muy parecida a la Switch. Los mandos de los son muy parecidos. No sé si, no creo que toman alguna idea de esto, pero la verdad es que es clavada. Sabe que los mandos no se pueden sacar. Que la Switch no innova, que la Switch es la idea esta o la NCL de Nvidia. O sea, que no es nuevo. La cosa es que Nintendo sabe hacer muy bien sus cosas. Y hombre, tiene el tema que se puedan sacar y tal, pues es muy chulo. Y aparte, bueno, que tiene no solamente para retro, porque este chisme al final, hombre, no solamente para retro, porque te puedes jugar y bajar tus juegos de Android así modernillos y tal, pero bueno, está muy muy orientado el hecho de que venga ya con los emuladores dentro y que esté tan fácil, es que te da para jugar a esto. O sea, está orientado al retro y hay gente que le guste lo nuevo, pero en fin. A ver, ya os digo, yo me la compro y la conecto al wifi de mi casa. Y a bajar mierdas. O las metes directamente si las tienes de otro lado y ya está, no tiene más. O sea, tiene una carpeta para meter los juegos de la NES en la NES, uno Super NES así, y ya directamente lo tienes un listadito y a jugar. O sea, incluso la propia cacharra dices que viene con enlaces para poder bajártelo. Sí, no, con enlaces no. Viene un programa directamente de origen, vamos a decir... Surcoreano. Es muy china. Es muy china. Es la del pollito, ¿no? Entonces ahí tienes un directamente un chisme que le dice, pones el Zelda y te salen todas las versiones que hay, le das download y jugar directamente. Vale, bien, ya he entendido una. Pues esta mola mucho. Hacer salida de que es un chisme con Android 4.2.2, una pantalla de 7 pulgadas. Por ejemplo, tiene un quad core de 1 giga con 6, que no está mal. Tiene su propio ¿cómo se llama esto? Tarjeta gráfica, una GPU Mali 400. O sea que bueno, uh-huh. 8 gigas de espacio y 2 gigas de RAM. Y a este chisme yo lo tengo desde hace un año y pico, 2 años. O sea que bueno, tiene su. Y con eso que acabas de decir, se ve que está un poco descontinuada, ¿no? O sea, si sigue con Android 4.2. Sí, yo, vamos, ni si me hubiera ocurrido actualizarla ni mirar si se puede actualizar, porque realmente es que para lo que la uso, que es la retro es mejor. Que funcionan, sí. Yo si funciona no lo toco, así te lo digo. Sí, si es una versión estable. Mejor. Sí, además, bueno, tiene una batería grandecita de 5.000 mAh, o sea que tira con soltura, tiene su navegador integrado por si quieres llevártelo a algún viaje, por ejemplo, voy a ver dónde está aquí el McDonald's de turno, o sea que es un pepino, sí, me gusta bastante. Y son unas 4 horas de batería jugando. Más o menos, sí. Lo único raro que tiene, o sea, lo único que realmente no me gusta es que el cargador es propietario, tío. El único chisme que he visto así últimamente en los últimos años que no es ni micro USB, ni maxi USB, ni USB-B, ni USB-C, ni nada. Es un chisme redondico que si no te lo llevas o si lo jodes, pues tienes un problema porque no sé dónde lo venderán. Pues en China. Entonces, por ejemplo, este es de los que no necesito un ordenador para cargarlo, ¿no? Nada. Este es comprar, taca y a jugar. Si realmente quieres sacarle chicha al retro en una pantalla que se ve bien, pues son 7 pulgadas. Yo tengo algunos otros chismes de los que hablaremos luego que son un poco tostón porque son muy pequeños. Entonces, bueno, te vale para un apaño, pero si quieres jugar realmente, aquí se juega muy bien. Además, te tiene todas los emuladores vienen con su sistema de grabado de slots, con su carga, con su todo. O sea, está muy trabajado. Vale, muy y a la hora de sacar la cartera. Pues ahora la veo por aquí en alguna tienda, 150 pavos, que tampoco es muy caro. Pasa que no sé si será muy fácil de encontrar, porque yo creo que anda medio descatalogada, pero bueno, yo creo que seguro que la encuentras por ahí si la quieres. Sí, no, seguramente en mercado de segunda mano algo haya. La cosa sí, es que en segunda mano. No creo que sea muy complicado. En segunda mano ya te arriesgas un poco al uso que haya tenido los. Sí, yo sé además. Porque el analógico este era un poco. No es sé, un poco no. Flojucho, igual. Bueno, no, o sea, un poco. A mí no era que no se me han roto, tampoco les he dado mucho, porque yo siempre he jugado a cosas con cruceta, pero. Me parece similar al del ADS, ¿puede ser? Sí, es muy sí, parecido. Que no sobresale, o sea, que es casi integrado en la... Sobresale un pelín. En el plástico, sí, pero vamos, que está en el plástico, que rueda, vuela sobre el plástico, por decirlo así. Sí. Entonces eso, para pillarlo de segunda mano, quizás es lo que habría que ver, que ese analógico pueda funcionar. Han sacado de parte algunas otras alternativas a esta. No sé si esto es de JXD, pero hay otros chismes iguales. Que al final es una tablet que le han pegado unos mandos. Hay, por ejemplo, de JXD, hay otra que es la S602B, hay una que se llama Coolboy X9, JXD S7100, o sea que hay unas cuantas. Lo que pasa es que yo no las he probado, pero son el mismo pelaje. Pero bueno, la verdad es que si buscas alguna que tenga alguna recomendación, yo esta sí la recomiendo, está muy rica. Bien. Yo cuando estuve mirando esta, estuve mirando esta también porque me molaba el tema para comprármelo, y al final terminé optando por hacerlo más cutre, y es, me compré un mando inalámbrico por Bluetooth, de esos que se expanden, y dentro, en el medio, le cascas el móvil. Y directamente, ¿sabes? Me coloqué los emuladores en el móvil que tengo, como tengo de 5 pulgadas, y más o menos funciona bastante bien. Por lo menos para quitar un poco el mono y tal, a mí me funciona de lujo. Y lo que son los... O sea, es Bluetooth, imagino, ¿no? Sí, Bluetooth. Y o sea, otras cosas Bluetooth que había probado con este tipo de dispositivos siempre tenían un poco de lag y tal, y iban bastante reguleras, pero sin embargo, o sea, lo último que he probado, muy bien. O sea, lag cero y funciona de coña. Eso no es mala idea tampoco. Lo único, bueno, tienes que andar trasteando un poco con el Android y tal, luego está todo integrado. Entonces, al final es comprar y taca. Efectivamente. Pero ya, yo por lo que le he entendido a Sergio es simplemente lo separas y lo acoplas en el móvil. Correcto. Sí, pero lo que digo es que en la JXD los emuladores, al venirte dentro, ya tienes configurado que tienes que bajarte tú el software de emulación y meterle ya ahí la ROM. Vale, correcto. Vale. Y que luego los mandos vayan bien todo el rato. Yo no me he preocupado de eso en ningún momento. Siempre, o sea, siempre va a haber un emulador que siempre que te vaya a dar algún tipo de problema. O sea, siempre hay un botón que no te va a reconocer, siempre vas a tener que hacerlo en alguna configuración rara. Carlos. No, que digo que entonces básicamente la idea para el no profano, o sea, perdón, para el profano, el desconocedor, es me compro un mando Bluetooth que conecto al móvil por Bluetooth, en el móvil me descargo los emuladores que, o sea, me tengo que buscar por internet emulador tal para instalar en Android, en el propio market son legales los emuladores, sí. No tienes ningún problema. Vale, no, si me refiero, o sea, yo cojo, vale, pues cojo el market, me instalo el emulador, pero sí que tendría que buscarme los ROMs, instalarlos, y lo que hago es que utilizo un mando que me he comprado como un periférico y utilizo mi móvil como consola. Correcto. Eso es. Exacto. Que a mí me parece a ese respecto, ¿te acuerdas, Isa, que hicimos un programa sobre el Impulse Controller? Sí. Sí, un chatarra digital que era de un minimando muy chulo que a mí me encantó, que pusimos dinerico en el crowdfunding de turno, y estaba muy chulo porque eran como 20, no, creo que eran unos $20 o por ahí, y es un mando del Bluetooth del tamaño de un Zippo que lo puedes llevar en unas llaves tranquilamente, igual se conecta por Bluetooth y es tan pequeñico que es que lo puedes llevar a cualquier lado, y luego encima tenía alguna función esta, te permitía lanzar fotos directamente, era un... Sí, el disparador también servía. Disparador y hacía alguna cosa más, encontraba las llaves, no sé, estaba muy chulo. Una pregunta. Sí, dispara. Por ejemplo, eso que estáis diciendo está bien, pero aún así tendría que hacerlo en mi casa o en mi curro o en mi... No sé, o sea, necesitaría una superficie, ¿no? Porque manejar el mando ahí con una mano y el móvil con el otra, por ejemplo, para el metro... Yo viene con una minifunda que a su vez la funda te permite sujetar el móvil, entonces te lo deja en una superficie, claro, necesitas una superficie y ahí jugarlo. El que dice Sergio, por ejemplo, no haría falta, y en la JXD 7800 tampoco, porque es un tablet. En este caso sí. No. Luego la otra opción también para este tipo de dispositivos Android o móviles está si el dispositivo permite el OTG, el On-the-Go, y ahí con el USB le conectas el mando de la Xbox o de la Play y juega con el mando de la Play. Lo que quieras. ¿OTG? Sí, On-the-Go. Eso es la tecnología, se llama así, OTG. Es un USB pequeñico. Lo conectas ahí, pero el dispositivo tiene que ser compatible. Eso lo ves en el móvil, en los ajustes. Entonces, es otra opción también que existe, el poder jugar con un mando USB compatible. Y luego también otra cosa voy a decir. Yo lo terminé poniendo en el Nexus 4 que tengo en casa. O sea, el móvil que tienes no hace falta que sea muy potente por el tipo de emulación, que funciona bien con un móvil normalito. Entonces, el típico móvil que tienes por casa tirado, que lo tienes de segundo, pues lo puedes reutilizar fácilmente para este tipo de cosas, para utilizarlo de emulación. Efectivamente, mira, yo en ese caso casi que me tiraría más por una solución como la que dices tú, de coger uno ahí que son de los que se abre y lo dejas, una vez que lo dejas instalado ya lo puedes tener ahí forever. Exactamente, exactamente. Gran idea, y, amigo Sergio. Y una cosa, si yo quiero bajarme un emulador de Android, ¿cuál es el mejor? ¿Cuál es el que usáis? Pues tienes que buscar alguno, sobre todo buscar la compatibilidad con el mando que estés usando en ese momento, porque no todos son compatibles con todos. Por ejemplo, incluso del Impulse, que es control físico, había algunos emuladores que no iban bien. No, pero yo sí que... te digo, más básico, o sea, sin mando. Solo me bajo el emulador. ¿Necesito obligatoriamente mando? No. Puedes jugar con la pantalla ahora. Suerte, yo por lo menos soy incapaz. Suerte y espero que tengas unas buenas huellas digitales que no te importe perder. Porque a mí se me hace un puto infierno jugar en el móvil con cruceta, vamos. Vamos, básicamente es buscar, ¿qué quieres? ¿Emular NES? Pues emulador NES, ordenar por número de críticas y el que mejor opinión tenga, pues te lo vas probando uno en uno. Que de eso consiste el trasteo, macho. Sí, pero me refiero que no tienes que gastar pasta. O sea, que eso lo podemos hacer cualquiera sin gastar duro. Hacer cualquiera, exacto. Déjate los duros. Me los dejo en libros. En vodka, cabrón. Bueno, podemos pasar un poco ya de la JQD, que me tenéis ya seco con ella. Hala, dale, sí, Manolo. Venga. Tira. Bueno, pasando un poco a la que decía Carlos después de la otra gran opción, yo lo que he probado mucho es el tema de la Raspberry, que es que está cojonudo porque igual que, aunque tardas un poco más en montarlo, todo es gratuito, la verdad es que es lo mismo, te bajas una ISO y la tuestas, y incluso la Raspberry, como siempre, puedes tener una SD para esto y otra SD para otras mil cosas, para algún proyecto de mierda de Sergio, de darle de comer a los bichos o cosas de esas de mierda, y mientras tanto te montas una Raspberry para jugar con tu Recalbox y... Es un inventazo, tío, porque yo la tengo en la tele de 47 pulgadas y cuando quiero echar un Mario es encender el mando de la Xbox y a jugar. O sea, es mejor que la JXD. Claro, es diferente, pero también depende un poco de lo que busques. Me parece la leche. Yo la sigo teniendo ahí, aunque no la encienda más que una vez cada 15 días. Es en plan, uy, voy a echar un Mario rápido. Pues ahora, siempre está disponible, es a lo que voy. Pues la página del proyecto, recalbox.org. Recalbox.algo. Vale. Volvemos a lo mismo. Que yo no tengo ni idea. O sea, Raspberry, Recalbox. Ahí ya vas a necesitar, macho, paciencia y ganas de aprender. O sea, si escucharte los podcasts de Sergio. Sí, o sea, claro, pero. Si tienes. Pero, o sea, ahí ya estamos hablando de un tema más serio, ¿no? No. Si con entender un poco, en una hora y media tienes montado. Lo que tienes es que leer mucho por internet y hay muchos tutoriales de paso a paso. Y ya está, y si hay muchos foros, estamos nosotros incluso que nos podéis hacer alguna pregunta, entonces si te atascas, pues hay gente que claro, te da... Que es tostar una ISO en una DSD, que no tiene más, y que estamos hablando de Carlos, que sigue haciendo todavía que trabaja con papel, ¿sabes? No, justicia digital, chaval, justicia digital, que esta mañana se ha caído el sistema en toda la Comunidad de Madrid. Ni un solo ordenador funcionando. ¡Viva el papel cero! No es complicado, y o sea, lo único que tienes que tener es un poco de tolerancia a cometer fallos y a volver a empezar y ya está, y tener ganas de hacerlo. Y simplemente, o sea, hay un millón de tutoriales por internet. Sí, lo que me refiero es, a ver, que yo, después de conoceros ya de no sé cuántos años, por desgracia ya me habéis inculcado ciertos conocimientos y esas cosas. Pero yo estoy pensando en la persona que escucha el programa, no sepa de informática. O sea, que simplemente sea un jugón que se ha comprado la consola, tiene sus CDs, tiene sus cartuchos. O sea, hablarle de esto se vuelve pichi el colega. Claro, pero esto es mucho más fácil, tío. La Raspberry es para idiotas, así te lo digo. Oye, sin insultar. Además, no puedes romper nada prácticamente. La monta hasta Sergio. O sea, pero la Raspberry, vamos a explicar un poco, ¿no? Que se trata de una cajita muy pequeña de... ¿no? Transparente, que dentro tiene lo que sería un corazón de un ordenador, ¿no? Sí, la cajita sí te la compras, claro. Es un ordenador en miniatura. Es un ordenador con una arquitectura ARM, que es la que tienen los móviles, por ejemplo. Lo único que la hace diferente del PC con el que estás grabando tú, pues es que la arquitectura es diferente, pero hay programas de todo tipo. Y como se ha puesto muy de moda, pues hay gente que lo que escribe es un sistema operativo completo Linux, pero orientado a videojuegos. Entonces el Recalbox lo que hace es que te instala el Linux, que no sé ni siquiera cuál corre por debajo, si era algún Debian, alguna cosa así. Es un Debian, sí. Pero tú no ves nada. tú solamente ves la interfaz que te ponen por encima, que son emuladores. Entonces tú enciendes el Raspberry, esperas 10 segundos, se te abre un emulador que te pone NES. Gira a la izquierda, Mega Drive, gira a la izquierda, Super NES. Le pinchas, te sale un listado de todos los juegos que han metido y es un botón y a jugar, no tiene más. Además que es configuración cero, si quieres. O sea, entonces más lo que estamos hablando... las ROMs y es lo mismo otra vez. O sea, pero que por eso, que lo que estamos hablando ahora es de... aquí tenemos un ordenador chiquitín, que es el Raspberry, y el Recalbox es... el sistema operativo. Es el sistema operativo que se ha creado para hacer con ese Raspberry un Raspberry de emuladores. Uh-huh. Eso es, eso es. Vale, ¿qué manera de conectarlo? Te tienes que comprar los cables, ¿no? Me imagino, los vas conectando desde la salida de la Raspberry a la tele. Tiene un HDMI, ya está, no tiene nada más. Eso es. Por eso me refiero, que te compras el HDMI, lo conectas a tu cajita. Si uh-huh. te la compras, como ha dicho Irra, lo conectas a la tele, ya tienes tu pantalla, el audio... No sé si también necesitas cable o no. ¿Va, o no. ¿Va por el HDMI, el audio? Va por el HDMI. En los mandos hablamos de lo mismo, ¿no? O sea, tendrá USB. USB. Uh-huh. Bluetooth no tiene, ¿no? Bluetooth. Sí, también la nueva versión, sí, la 3 viene con Bluetooth ya. O sea que entonces tenemos la posibilidad de conectar un mando por Bluetooth, de conectarlo por USB. Uh-huh. Y lo único complicado en este caso de llevarla, de utilizar la Recalbox, sería el que tú sí que tienes que instalarle o meterle dentro del disco duro los ROMs. No tiene disco duro, entonces lo único que tiene es una tarjeta SD, la de las cámaras de las fotos. Entonces tú te bajas uh-huh. una imagen, que es un fichero, te lo bajas de la página web que ha dicho antes Java, y simplemente lo tienes que copiar todo eso a una tarjeta SD, igual que copiarías unas fotos o unos documentos o lo que sea. Esa tarjetita luego la metes en la Raspberry, arrancas la Raspberry y ya está funcionando. Y lo ves en la tele, no tiene más. Uh-huh. O sea, incluso tienen un sistema para meter las ROMs que para que tú no tengas que hacer nada complicado, simplemente las metes en un pincho y él los lee directamente y los mete en su sitio. Tiene un sistema súper chulo. Claro, o sea que en cierto modo no pasa la dificultad tanto por la informática, sino simplemente por el ponerte a... No, tiene un poco de tiempo y ya está, no tiene más. No tiene eso, más. Eso, el seguir el tutorial. Simplemente seguir el tutorial que te pone en la página, que la gente ya se ha preocupado de hacértelo. Y además, para gente que sabe poco. Tiene una ventaja sobre todo, que es que como es la misma arquitectura siempre y que es el mismo cacharro para todo el mundo, no te va a fallar nunca. O sea, si le funciona a una persona... Que lo cargues, no pasa nada. Que la cagaras que lo destrozaras por algún motivo, es volver a coger la SD, volver a tostarla y ya está. Hombre, es Carlos, cabe la posibilidad de que explote y incendie la casa, pero bueno, tenemos cierta confianza todavía. Bueno, y que vive lejos de mi casa, a mí me da igual. Pero, a ver, vuelvo a repetir que no lo estoy preguntando solo por mí. Correcto, que correcto. Yo ya he hecho más cosas, he configurado, he abierto ordenadores. Pero pensar en esas pobres almas que nos escuchan que no tienen ni puñetera idea. He visto naves más allá de Orión. Oye, sí, bueno, Blade Runner la he visto, sí, esas cosas. En relación a esto de la Raspberry Pi, hablamos en el programa del directo que hicimos con Gabriel de una Pi que la están vendiendo en una tabletita, la Pi Cero, no sé si lo sonará, pues que es un dispositivo muy rica, sí. Que viene a ser básicamente un ordenador, pero del tamaño de media tarjeta de crédito, o sea, es algo ya brutal. Pues está... $5 eran, ¿no? Además. Exactamente. La primera tirada la vendieron con una revista. O sea, igual que antes te regalaban un CD de Sareware, pues ahora te estamos regalando un ordenador en el que le podías cascar un Linux. Me he puesto cachondo ahora. Pues he visto que hay gente ahora que lo que está haciendo es cogerse esta Pi Cero y abrirse una Game Boy de las viejas, de las tochas, reutilizar los botones, ponerle dos botones más y seguir unos manuales. Y esto sí, esto ya necesita saber algo más de electrónica y algo más de chicha, pero le cascas una RetroPie dentro de una Game Boy de las viejas. A mí esto ya me parece brutal. O sea, si tienes un poco de tiempo... Con puntos de soldadura y poco sí, más. Necesitas ya conocimiento y destreza. Sí, porque no vale hay que comprarle destreza cerebral. Hay que comprarle una pantalla LCD de las que hablábamos antes y luego venden como una especie de conexiones y conectores que te conectan los mandos con la pantalla y tal. O sea, como que ya todo como muy hecho ya para cascárselo todo directamente y conectar el altavoz de la Game Boy a la salida de audio de esta Raspberry y tal. Pero vamos, que es brutal. O sea, si tienes un rato libre y en vez de pintar figuritas, pues te apetece trastear con esto, pues te haces, vamos, el amo del vecindario. ¿Y una RetroPie qué es? otro sistema operativo. Igual que hablábamos del sistema operativo antes. El Recalbox. Del Recalbox, pues igual que el Recalbox, está la RetroPie. Como son códigos abiertos, pues o sea, la gente se une en 10 personas. Pues no me gusta cómo funciona la RetroPie. Pues vamos a partir de esto, vamos a modificar algunas cosas y vamos a hacer algo parecido que parta de la misma base o que utilice el mismo código. Como es todo abierto, pues lo puedes reutilizar. Entonces se hace algo en paralelo. Es decir, o sea, partimos de la base de que yo voy a tener siempre mi cacharrín. O sea, el cimiento de la idea es la Raspberry, ¿no? Uh-huh. Y ahí yo le meto el programa que quiero, el sistema operativo. Le quiero llamar RetroPie, le llamo RetroPie. Le quiero llamar Recalbox, le llamo Recalbox. Y además, como son tarjetas, ¿no?, SD, tienes la ventaja de que puedes tener una tarjeta SD con una Recalbox y otra tarjeta SD con una RetroPie. Y otra tarjeta SD con un MSC que es para poder ver películas. Simplemente, o sea, que al final lo que tienes tú es, pues eso, o sea, digamos que tienes la plataforma base y a esa plataforma base le pones lo que te salga de pie mientras exista, o incluso lo puedes crear tú porque es con un código abierto. Exactamente, si tienes paciencia y saliva. Ya, sí, y conocimientos. Uh-huh. Oye, pues son cosas molonas. De hecho, me pasó Java como hacer tu propia distribución Linux. Si alguien tiene tiempo, ahí sí que hace tiempo, hace falta tiempo y saliva. Sí. El Linux fue un Scratch. ¿Qué ganas? Ese. Muy rico. Hostia puta. A ver si nos pillamos unos meses de vacances, tío. Y hace tiempo que no lo veo. Quiero echarle un vistazo. Ahora te dime a la cámara y voy a echar un vistazo a ver por dónde va la cosa. Vale, otra pregunta que quiero hacer en nombre de todos aquellos que no tienen ni puñetera idea. Gorda que llene y larga que llegue. Yo nunca soy capaz de acordarme cómo es. Dale, Carlos. ¿Puedo hacer la pregunta? Dale, dale. Me dais miedo. A ver, yo no quiero saber nada ni de rollos de emuladores, ni de rollos de... O sea, me refiero. ¿Existe alguna posibilidad, que creo que sí que hay, vamos, lo sé, de que consolas, no es que sean emuladoras, sino es que ahí está el tema, que yo no sé el término, cómo irían. Consolas que permiten meter cartuchos de un montón de consolas. No sé si me explico. O sea, tengo mi consola y tengo para meter cartuchos de la NES, para meter cartuchos de la Super, para meter cartuchos de la Master System. Sí, sí, eso existe. Eso es el, por ejemplo, Hyper King tiene las retro N. O sea, yo tengo aquí en casa la Retro N5, pero siento decirte que eso es emulación igualmente. Claro, no, pero me refiero que estamos hablando de una emulación distinta a de lo que hablábamos ahora, ¿no? Sí, o no. La base es la misma. Lo que hace es la Retro N5 es leer el cartucho, lo carga en memoria y en Android lo ejecuta. O sea, es un emulador de Android, pero con el componente de que te da el factor nostalgia de poder meter tu cartucho, pero el cartucho realmente no lo utiliza. Uh-huh. O sea, que eso, digamos que es, sigue la base parecida, ¿no? Pero lo que hace es que elimina el descargar el ROM por esa nostalgia que dices tú, de en lugar de descargarme el ROM, pues tengo mi cartucho molón aquí que se lo enseño a los colegas cuando va a casa. Se dice, mira tío, me he comprado el Dragon Ball 2. Y tus colegas se quedan a cuadros, ¿no? Y tú lo enchufas, sí, y ya tiran. Sí, pero eso ya te digo, es la, por ejemplo, lo que te digo, la Retro N5 permite de Mega Drive, Super Nintendo o Super Famicom, NES y Famicom, Game Boy Advance y ya. Y luego en el cartucho de Mega Drive puedes meter mediante el cacharrito este que tenía la Sega Mega Drive el adaptador para hacer los de Master System. La cosa es que como eso salían hasta 10, por eso te decían que podía emular hasta 10 sistemas. Realmente son 5. Y luego ya el japonés y el PAL. ¿Han llegado a hacer algo para que se metan ROMs en ese chisme? Sí, sí, sí, lo abrieron. Lo abrieron, es que hicieron un... Por firmware. Por eso, por firmware. Igual que con la NES Mini. Con la NES Mini ya también la han reventado para meter ROMs. Es decir, esta consola de que hablamos ahora estaría orientada para gente como, pues voy a poner un ejemplo, yo mismo tengo mi Nintendo, que hasta la última fecha funcionaba, tengo mi Super Nintendo, lo mismo, por la razón que sea, mis consolas dejan de funcionar y tengo un cerro de cartuchos que no puedo usar. Coño, me compro una de estas y los uso, ¿no? Sí, listo. Exacto, lo malo que tienes es que a nivel fácil, o sea, lo fácil, al final solamente puedes jugar los cartuchos que tengas, si no tienes que trastear, que es lo que preguntaba yo. Claro. Ya, pero es eso. De todas formas, por ejemplo, si solo tienes de Nintendo, Super Nintendo, y no tienes intención de ampliar tu colección, tienes la Retro Duo. Que simplemente era NES y Super NES. Y hay unas cuantas más de ese pelaje. Sí. Pero vamos, yo te hablo de las de Hyper King, que son las que más o menos tengo un poco más vistas. O sea, que entonces digamos que hay como tres grupos, ¿no? Están las portátiles, o sea, los emuladores portátiles que hablamos, ¿no? De que pueda ser un móvil, que pueda ser un tablet o un phablet con mandos y todo eso. Y luego la última y final, que sería pues eso, lo que estamos hablando de todo el rollo de las Raspberry con sistemas operativos para poder jugarlo en casa en la tele. Y queda otro más, que es el que voy a hablar yo luego, para ya cuando eres un fricazo nivel avanzado. Del todo, pero bueno, sí. Bueno, o incluso, si quieres, pues hay un montón de emuladores para montar en Windows directamente. Claro. O sea, eso sí que es fácil. Eso es lo más fácil. Ese es el ordenador que tienes tú ahora mismo delante de ti, le puedes instalar cualquier emulador. Y eso cómo es, me pongo en Google Mame, sí, por ejemplo. Ten cuidado cuando pongas Mame, porque puede ser peligroso. Sí. O sea, insisto en que solo sea Mame, ¿no? No añado ninguna vocal ni consonante después, ¿no? Puedes poner 32 si quieres. Mucho. Los mismos. A ver, espera que te digo incluso la versión que tengo yo por aquí instalada. Era la 4. A 4 o 6 o algo así. Pero siempre como Mame 32, ¿no? Uh-huh. O existe. O sea, en la base es. O sea, si yo me pongo a buscar en internet, pongo Mame 32. Pero estos, por ejemplo, los tienes también en la JXD, los tienes también, y en la RetroPie también los puedes meter. Y en la Recalbox, donde quieras. Sí, no, pero hablamos ahora de la posibilidad de hacerlo en PC. Uh-huh. Ya, formas, no, pero que bueno, que está también ahí. Que no seáis tan retro, ya es Mame 64. ¡Hala! Oh. ¿En serio? Yo juego un Mame 16, chaval. Correcto. Y 8, incluso. Incluso 8, efectivamente. Vamos, yo la que tengo, que es la con la que más ROM he conseguido correr, la 1.41. Sí, porque luego hay un montón de lío siempre con la ROM. O sea, yo siempre en todos los dispositivos, es lo malo que tiene. Tienes que tener 3 o 4 versiones de Mame. Porque hay algunas que en una versión superior todavía no han parcheado la ROM o cualquier cosa, y tienes que ir jugando a ver con cuál te pilla. Es que el Mame, o sea... Por ejemplo, dale. Sí, termina, Sergio. Mame lo mismo, es código abierto. Entonces, hay multitud de proyectos que cogen el Mame principal y lo tunean. Yo, por ejemplo, he probado uno que es el Kaijera, que con este puedes jugar online bastante fácil. Te creas un servidor en tu ordenador y la gente se puede conectar por IP a tu ordenador y puedes jugar en multiplayer, pero por internet, que está bastante curioso y está guay. Ahora te va a preguntar Carlos qué es una IP, ya verás. Joder, macho. Carlos, estás delante de un ordenador. ¿Ordenador? ¿Qué es un ordenador? Hombre, una IP sé lo que es, por Dios. Bueno, no obstante, estamos hablando del Mame, que al final solamente emula arcade, que si la gente quiere emular NES y Super NES tiene que tirar a otros... Correcto. O sea, pero yo creo que hay emuladores de cualquier cosa, tío. De NES hay en cualquier chisme. Yo creo que lo he metido en una tostadora alguna vez. Pero vamos, entonces la base es la misma, ¿no? O sea, me meto en la página de... En este caso sería mame.net. Me descargo el cacharrín en la plataforma que quiero, lo instalo, le pongo, busco los ROMs, se los pongo y a jugar. A tirarme ya, sí. Exactamente. Bueno, si supiera que es una IP y que es un ROM. Y no sé, ¿no? Ahí está. Porque... Pero recordamos que las ROMs solo te las puedes bajar y jugar, digamos, como para probarlas. Luego necesitas el juego original para poder jugarla, porque Diógenes Digital está en contra del pirateo. Y De toda la vida. Y nunca hemos jugado a nada que no tuviéramos antes. No, jamás. Ahí estamos. Bueno, si la gente quiere probar como lo que al final me gusta a mí, que yo creo que es el meta retro, que vamos a inventar un término, que es el meta retro. Tú puedes instalar emuladores de NES y de Super NES en prácticamente cualquier chisme. Yo he tenido, aparte de todos estos, que al final son cosas jugables, muchas veces yo gasto tiempo en instalarlo en sitios absurdos. Por ejemplo, en la GP32, que es esta consola de la que hablamos alguna vez en el Diógenes, que llegue a meter emuladores de NES y emuladores de Super NES. Pasa que la consola no era tan potente, entonces emulaba la Super NES a como buenamente podía y no tenía ni siquiera sonido, por ejemplo. Y se podía meter. Y ahí se podía meter también el SCUM VM, este que hemos hablado una vez de él. Joder. Que tardabas más en jugar. Yo he tardado más en meterlo que en jugar. Luego yo no he jugado ni 10 minutos. Pero ahí estaba, con Indiana Jones y el Monkey Island a tope. Yo ese SCUM me lo he instalado. Me lo he instalado en el Symbian, que es imposible jugar, no puedes jugar, pero bueno, lo ves instalado y dices, venga, para arriba, con un Nokia viejo meta retro. Uf, pero súper divertido, hasta que lo consigues hacer funcionar. Y luego ya, pues ya está, como no puedes jugar, pues te vas al ordenador, que es donde puedes, de verdad. Pero puedes jugar al Monkey Island, yo creo que, no sé, sí, como dice Java, en una tostadora. En una lavadora. Está bastante conseguido con el DOSBox, del que luego hablaremos también un poco. Podemos hablar un poco ahora en los móviles. Yo llevo Civilization 1, por ejemplo, con un DOSBox y va de puta madre. Ah, mira, eso no me lo he probado yo. DOSBox en Android. El DOSBox en Android, instalas lo que te salga del NIS, pero yo tengo el Civi 1 porque no lo he encontrado en ningún sitio y digo, mira, tomar por culo. Directamente sobre esto. Ahora vamos. Explicado para idiotas, por pero, favor. ¿Qué es lo que le pasas al Android? ¿Le pasas un ejecutable de Windows 32? Que no te ha ido bien. ¿Qué le metes ahí? Y al final lo que haces es que instalas el DOSBox, lo abres y al final lo que haces es montas una unidad virtual sobre la tarjeta SD que tú quieras. Entonces al final cuando haces un C2 puntos te lleva la tarjeta que tú le digas. Lo tienes ahí directamente y ya te sale como ejecutable, el zip.exe o lo que tú quieras. ¿Y qué sale? Entonces al final es MS-DOS puro y duro. Bueno, no llega a ser, no será MS-DOS, será algún emulador, pero es DOS puro y duro. Uh-huh. Y yo he probado sobre todo el Civilization, alguna vez he metido yo creo un Golden Axe o una mierda así, va muy bien. Y en Android hay varias versiones. Yo he utilizado la pura, que es DOSBox, porque el Civil al final no te pide usar teclado ni demás, pero ya hasta algunas versiones que vienen con emuladores de teclado, igual para si juegas a un juego de coches, pues con el pad ya dibujado en la pantalla para poder jugar directamente. Vale. ¿No se te ocurrió meter un Warcraft? Yo creo que no. No. Joder, el Orb vs. Human era 2. Sí, no, sí, se puede correr el original, sí. De hecho, también podrías correr un Windows 95 sobre eso, sí, y luego correr lo que tú quieras. Correcto, sí. Pero ahí eso ya me supera en el tiempo. No, yo eso sí que lo he hecho aquí con máquinas virtuales. Me virtualicé un Windows 95 y el Mordor, el Deport de Genols, que era de 3.11 realmente. Yo me debo utilizar una XP, lo que dices, que me compré un 486 portátil y he metido el CD del Civilization 2 dentro y cuando quiero jugar lo saco y juego directamente a lo grande. Claro. Sí, señor. La de la virtualización está bien. Yo una tarde que me aburría en el trabajo estuve virtualicé el último MS-DOS, el Windows 1, el 1.1, el 3.1. Creo que a Carlos lo habéis matado ya. Está muerto y encerrado. No, pero que eso está guay. Yo igual me tuve que virtualizar, me parece que fue para el Commandos o algo así, y me tuve que virtualizar un XP porque no había gitano que pudiera jugar. ¿Habéis visto la de Mars Attack, verdad? Sí. Sí, los tres, ¿verdad? Pues sí, yo estoy ahora mismo os estoy escuchando decir nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak nak. O sea, lo esto mismo. Ya se ha avanzado, esto ya por Twitter, macho. Pero si ya no es que lo expliquéis, si es que el problema es que no hay ni Dios que lo entienda. Bueno, vosotros. Es muy sencillo, simplemente es emular sistemas operativos en otro sistema operativo, sin más, no tiene más. Eso es la virtualización. Tú sabes que tienes en tu ordenador tienes procesadores, ¿no? Para procesar información. Sí. Pues tú ahora mismo los ordenadores modernos pues pueden tener 4, 6, 8 núcleos, que es cada uno es un procesador. Pues tú le dedicas un procesador de esos a que corra un sistema operativo, un Windows 95. Sí, a que vaya. Vale. Entonces entendido. Tú dentro de tu escritorio vas a tener un programa donde vas a ver otro sistema operativo embebido. Eso también lo hace mucho la gente de Apple, que como tiene que correr al final programas de Windows por narices, pues se virtualizan un Windows para poder ejecutar dentro programas de Windows en un Mac. Y lo que estáis diciendo es que luego sobre ese programa, o sea, ese sistema operativo virtualizado, le metéis alguna historia rara. No, es que el Civi 2, por ejemplo, solo funcionaba bien en XP o en el 95, no sé cuál de ellos. Entonces, directamente, en vez de pegarte un dolor de configuración que muchas veces ni se puede meter en un Windows 7 o un Windows 10, te instalas un Windows XP en virtualizado y lo juegas sobre eso directamente. Claro. Vale, pero para hacer la virtualización se necesita ya nivel chungo de conocimiento, ¿no? No, te creas. Carlos, para hacer una fácil... O sea, olvídate, esto es como el IKEA. Es una caja grande, tú tienes la caja grande que es tu ordenador, metes cajas pequeñitas, ya está. O sea, claro, pero la caja pequeñita tendrás que saber cómo meterla, ¿no? Es un programa, es un software, doble clic. Abres y dices, ¿qué imagen quieres abrir? ¿El Windows 95, el Windows 3.11, el XP o esto? Lo único que tienes que hacer para instalarlo es una imagen que es lo mismo que la Raspberry. Lo mismo que te han dicho de la Raspberry de te bajar la imagen y la metes en la tarjeta SD. Pues esto, en vez de en la SD, dices, abrir archivo, esta imagen es el Windows, vale, pues me la importas. Y ya tienes el Windows instalado en tu máquina virtual. Lo único que tienes que saber hacer es instalar un sistema operativo, simplemente. No hay más. Y no es más fácil decir eso que empezar ahí y bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Es que desde luego lo complicáis todo. ¿No? Gandules. Y eso sin hablar de Docker. Como empecemos a hablar de Docker, se te va la olla. Déjate. Eso es una marca pantalones, ¿no? Eso lo estuve probando y eso es el futuro. Sí, señor. No, el futuro no, chaval, es el pasado, ya llegas tarde. En mi curro ya estamos pasando de Docker. ¿Y qué coño estáis metiendo? Ahora utilizamos, bueno, no es que pasemos, no pasamos de Docker, pero utilizamos orquestadores para orquestar lo que se llama Kubernetes, por ejemplo, que orquesta los distintos Docker para que se levanten automáticamente cuando se cae y cuando necesites más potencia. Un rollo muy, muy chungo. Pero mola mogollón. Ya, tiene buena pinta, tío. Me suena algo, sí. Muy rico. Y eso ya está pasado. También, eso ya lo cuento otro día por fuera. Bueno, continuamos con la emulación, por favor. Una muy molona que tengo yo por aquí. Bueno, déjame que termine con las cosas viejunas que yo creo que ya ni se pueden conseguir, que es la GP32 que hablaba antes. La Dingo, esta es una que se puso muy de moda, porque es una consola china, la Dingo A320, que también la tenía por aquí, que se puso muy de moda. Era parecida a la JQR7800, era más pequeña, parece que tenía una pantalla de 3.5 o algo así. Y se chupaba muy bien también hasta 32 bits, se chupaba muy bien. Lo que son todos los 16 bits se lo hacía muy bien. Y no recuerdo si es alguna cosa un poco más potente, pero iba muy bien, era igual también muy fácil, con meter simplemente las ROMs en las carpetas. Estuvo funcionando muy bien y era baratilla. Parece que yo la conseguí por unos 70 pavos. Y la verdad es que estaba muy bien. Si querías, pasa que también cada jugar en 3 pulgadas y media para el metro, bien, pero un poco más. En casa... Eso te iba a decir, que la estoy viendo yo aquí y parece un poco pequeña. Esto es como la micro Game Boy Advance, ¿no? No, es más grande. Es, yo qué sé, es como un... La pantalla es como una de los iPhone primeros, más o menos. Ajá. Yo creo que son unas 3 pulgadas y pico, 4. Poco para lo que es ahora. Se deja jugar, pero... A ver. Pero vamos, ahora no lo ves. No, ahora no. Ahora no, porque ya estoy ciego. No lo veo ni metafóricamente ni realmente. Por eso. Que de hecho, ahí iba a contar la penúltima de lo que decía Sergio, que es en la micro Game Boy, ¿cómo es? En la Game Boy Micro. Sí. Ahí también podías meter emuladores al final con un cartucho flash, con un cartucho, correcto. ¿Cómo se llaman ahora? Cartucho, sí, son flash, ¿no? Sí, era el EZ Flash, era el... Y yo tenía alguno de esos. Digo, un amigo mío tenía uno de esos. Podías meter ahí lo mismo al final. Sí, yo lo he visto en mi Game Boy Advance también, sí. Ahí metías eso y metías lo que quisieras. Al final jugabas a juegos de NES o de Game Boy y ahí lo que quisieras. No estaba muy currado porque, bueno, al final lo como permitía muy poco, pero claro, hablamos también de una virguería, de una Game Boy Micro, al final era una pantalla de 1.6, si no recuerdo mal. O sea, eso es una risa y no veías nada. Es más, ahí lo contamos alguna vez cuando hablamos de las Game Boys, es que era para echar un Street Fighter como mucho. Te voy a decir más, o sea, lo que mola de ese cartucho es que lo podías utilizar luego en la Nintendo DS porque era compatible con la Game Boy Advance. Sí, sí. Entonces podías emularte juegos de la NES en el cartucho de la Game Boy Advance que tenías pinchado en la Nintendo DS, ¿sabes? Eso es. Y incluso generar cartuchos. Yo me acuerdo que había unas autoridades para generar cartuchos de NES que dentro tenían juegos de Game Boy o al revés. Era un rollo que decías, se te va la olla con esto. Sí, sí. Yo de eso sí, he emulado en todas las consolas que he tenido por casa, he emulado en la Game Boy Advance, en la Nintendo DS, en la PSP también, que la PSP, o sea, me parece una... Si te vas a comprar una consola para emular juegos, la PSP, sin lugar a dudas. A mí me parece de las mejores. Un poco pasada, igual yo ya me compraría más algo tirando con Android, una JXD, bueno, sí. Aunque sea no sea tan grande como esta, pero yo creo que es más fácil, ¿eh? Sí, sí. Porque sí. Al final la PSP tendrás que... Que hacer el downgrade o alguna mierda ahora, y sí, ya sí. Está un poco pasada, además. La PSP, bueno, o sea, la versión es que es codiciada, la creo que era la 1000 o la 1001, uh-huh. Eso era, que eran las más fáciles de levantar el firmware, pero ahora ya también ya me, la tengo ahí tirada, que no sí. Sé ni dónde tengo el cargador. Uh-huh. Pero bueno, sí, yo sí que la tenía con el firmware modificado. Pero ni recuerdo que tenía metido. Yo sí. Y además ya lo conseguí, me costó bastante y ya cuando ya ni la toco. Es una de esas que cada vez que enciendes tienes que reflasearla. Meta retro, o sea, al final voy a poner yo de moda esto. Oye, un tema, ¿la PSP retro? O... Podríamos hablar sobre ello, yo creo que no. Ya salió en euros, ya no se puede considerar retro. Vaya por Dios. Bueno, yo por terminar con las cosas así viejunas, lo más turbio que he metido de emulación es un emulador de NES por consola en una en el Venda Nonote que tenía, que era un Linux, que hablamos, decimos un programa de él, que es un mini ordenador Linux, que realmente es un traductor de inglés a español, pero que le metieron un Linux entero y hicieron un emulador y podías jugar a Super Mario. Eso era súper turbio de meter, tiras 4 horas para meterlo y luego no funcionaba mal, pero claro, te preguntas qué has hecho con tu vida. Pero se puede. Sí, sí. Y aparte de esto, yo así cosas en las que emulo, hay una cosa que es muy chula también, que es la Pandora Box 3, que es la que tengo en mi arcade, en la recreativa que tengo aquí en casa, que doy gracias a mi señora por haberme dejado meterla a cambio de mi alma inmortal. Que al final lo que es tú compras una recreativa, al final las antiguas reales, cuando las comprabas, te venían con una normalmente con una sola un solo juego, porque al final el juego era la propia placa. La propia placa. Pero ahora lo que venden, por ejemplo, la mía, el mueble es original, la pantalla es una pantalla de tubo original, pero lo que tiene dentro es una Pandora Box, que es una especie de placa JAMA de estas, que vienen con 500 y pico juegos. Entonces el acabado es el mismo, funciona como si fuera tú se ve exactamente igual que un arcade. Hombre, si eres muy, muy purista y quieres uno exacto, pues te vas a una placa original. Pero a mí que al final me da un poco igual, con que yo casi lo que más ilusión me hacía era la pantalla de tubo y los mandos originales. Y lo bueno que tienes 500 y pico juegos que juegas directamente, además que vienen incluidos, aquí no tienes que tocar nada. Hombre, o sea, te falta, un arcade, siempre te van a faltar los cigarros ahí apagados. Pero la que tengo yo, oye, es original, es una máquina más de Lisboa que tiene un chisme para dejar el cigarro. Sí, sí, o sea que pero... no se puede fumar porque está prohibido, pero... Oye, pero una... Pero está muy, muy chulo, pero eso además se puede poner en cualquier lado, es decir, que no hace falta, la salida no sé de qué tipo es, pero seguramente puede acabar, de hecho yo he leído algún proyecto que puede acabar en un HDMI. Ahí... Te compras este chisme, que es un chisme chino baratuno, y lo metes. Ahí es a lo que voy. O sea, ¿tú esto qué es? ¿Esto es un cartucho que, o es una placa? O es no, la no placa... es un cartucho. Parece un... Es una placa que viene... Es una especie de Raspberry grande, un poco más grande, y eso al final va dentro de la recreativa y se engancha pues a la tele, al audio y a los mandos, y no tiene más. Ah, vale. O sea, sustituyes... No sé muy bien... Sustituye la placa original. Sustituyes sí. La placa por esta cosa. Vale. No sé muy bien cómo va de conectores, porque, bueno, leí algún proyecto y tal, pero tampoco me he querido meter porque no es lo mío la habilidad dactilar. Pero vamos, que lo que te digo que leyendo un poco al final, te puedes montar una mini recreativa en tu casa con esto, del tamaño de un más pequeño que un portátil, y el acabado es de arcade, o sea, es perfecto. Esto es para buscarte una tele de tubo de 14 o algo así, y te montas ahí un chisme súper chulo. O incluso un arcade grande, te montas todo el mueble y te lo haces. De todas formas, hay otros proyectos de arcade que lo que sé que meten directamente es un PC. Sí, claro. Sí, también. Que no meten una placa, como estás diciendo, sino que te meten un PC y ahí lo tienes. Hay otros frontales, te meten un software que te hace frontal y tú ahí tienes seleccionas. Además, ahí puedes jugar NES y todo el rollo, porque en este final son juegos arcade todos. Cuando hablamos de Cadillac, Sandino, Shows y mierdas así. Y en el otro pues meter lo que quieras, apenas un PC, como si quieres meter un XBMC y ver pelis. Sí. Bueno, yo como ser humano no emulo en nada más, ya. He metido como 8 cosas, yo creo que ya está bien. Sí, yo creo que ya hemos dado un repasito... Muy curioso, ¿eh? Bastante amplio. A ver, el señor Psicofonías. Ya estoy de vuelta. Así, de verse, Carlos, le hemos pegado un avance al programa... De un cuarto de hora sin interrupciones. Ya hemos acabado. ¿Qué estabas dormido, Carlos? Pero, vamos a ver, ¿no leéis el chat? No. Desgraciados. Poco. No, tío. Pues os he dicho, me tengo que ir. Bueno, pues ya hemos acabado el programa de emulación. Solamente una última pregunta final. Si tuvieras que comprarte un chisme o emular algo, ¿con qué emularías? ¿Yo? Sí. Si yo soy el tonto. Bueno, pero algo te habrá gustado. Venga. Si me tengo que quedar con algo de todo lo que hemos dicho, la que más me ha gustado ha sido la portátil primera que ha dicho Java. La que es casi 6800. Efectivamente, de tamaño me parece que está muy bien, la pantalla está muy chula, es por lo que he visto bastante manejable, no es complicada, tampoco parece cara y entiendo que un poco la idea de todas estas historias tampoco es jugarla tanto en pantalla grande como poder jugarla donde quieras, así que le veo más sentido quizá a una portátil, así que esa es la que si me tuviera que coger ahora mismo una me cogería esa o una con esa misma idea más actualizada, no sé si me imagino que habrá, pero vamos, eso es lo que me ha parecido más atractivo. Vale, pues yo si quieres te la presto un día para que juegues. No tiene porno ni nada. Aquí dáselo. Ya, pero es que ha habido antes un comentario que has hecho que me ha dejado preocupado. Cosas que hace tu perro con las consolas, entonces... Ya, no sé yo. Pero esta está limpia, esta no es. La otra es la Dingo. No es que se hiciera caca encima, es que... Bueno, es una larga historia. Estaba en una bolsa, el perro tenía... Bueno... Ya, sí. En fin, cosas que pasan. Pero esta no era. Bueno, vamos con ese trivia, lo que pasará. Dale. Bueno, habrá que continuar. ¿Pero respondemos nosotros o no? Sí, claro. Yo cada programa que hago es para haceros el trivia. Yo he venido aquí a haceros disfrutar. Ah, pero una cosa, o sea... Tengo que decir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 para que me lo des por bueno. Porque... No. Ahora leo las reglas de esta vez. ¿Tienes por ahí la puntuación del último día para luego actualizarla o no? Pues yo recuerdo que era 15, 10, 3, ¿puede ser? Sí, puede ser. Vale. Por luego actualizarla en el Twitter y que la gente se vaya animando. Por cierto, alguien sí que nos dijo la respuesta del último, ¿verdad? Sí, los oyentes. Sí. En Twitter, Viejo Ronin dio la respuesta. La respuesta correcta, y por el formulario web, Javi Deben, también nos dio la respuesta correcta. A ver si te tiras el rollo y sorteas una clave de Steam o algo, ¿no? De alguna cosa que estés por ahí. Que estás forrado, cabrón. ¿De qué? Es que se ha cortado. Ah, ya sabía yo. Bueno, venga, os hago el trivial de hoy. Dale, Manolo. Venga, las reglas. A ver, son 7 preguntas. ¡Hala, tronco! Esta vez, que me quería dormir. Esta vez, todas las preguntas tienen una respuesta numérica. El que más se acerque se lleva 10 puntos. Y si hay empate, venga, 10 también para todo el mundo. Y luego esto lo sumamos al de la programa anterior, ¿vale? Vale. Y a ver, para que no haya prisa, solamente podéis dar una respuesta a cada uno. Da igual si os equivocáis, si la decís bien, esa es vuestra respuesta final. Y luego, el que más se acerque, que eso estaría mal que alguno abriera la calculadora, le damos 10 puntos, ¿vale? ¿Estáis preparados? Venga. Tolkien. Hacer poner una música de Trivial o algo, ¿no? Tolkien. Tararearme algo de Trivial, ¿no? El Trivial, no sé, yo... Luego tenía música, vale. tenía música. El de dos tenía música. Luego el postro lo mete Irra. Tú no te preocupes. Vale. Bueno, venga. Empiezo a preguntar. Bueno, el Trivial, como decía, es numérico y es sobre consolas solamente, ¿vale? Sobre consolas antiguas. Bien, en el año 95... Nintendo anunció que un porcentaje de sus jugadores eran mujeres. Hablamos de la época de Game Boy, Super Nintendo al principio, bueno. Y era de las primeras veces que había cierta popularidad entre el público femenino. Quiero saber qué porcentaje de jugadoras había en el año 95, según Nintendo. Venga, Irra, Carlos, Sergio. Un 15%. ¿15? Un 7. ¿Sergio? Un 5. Venga, pues para Irra, un 45% de jugadoras. Es cuando salió el Tetris y juegos de estos de cosas de señoras. Venga, Irra, pútate 10. Oye, Java, un chiste machista, tío. Iba a decir algo de juegos de fregar, pero me hacía feo y no lo he dicho. Así que no lo voy a decir. Menos mal que no me ha ido mi mujer y que está durmiendo. No, bueno. No te preocupes, que lo irá. Está grabado. Siguiente pregunta. ¿La PlayStation 1 dejó de venderse en el año? Irra. 2005. ¿Carlos? 2001. ¿Sergio? 2004. Venga, 10 puntos para el Irra clavado. 2005. Joder. Sí, yo pensaba que era el 2005. Digo, voy a ver si me acerco. Se puede repetir, ¿eh? No pasa nada. Se puede seguir al Irra, que sé que se la sabe. Vale. Vale. Esta la voy a fallar a posta. La Game Boy Advance, tercera pregunta. La Game Boy Advance contó con un catálogo de ¿cuántos juegos? Contando que salió a la venta del año 2001 hasta el año 2008. Número de juegos del catálogo de la Game Boy Advance. Game Boy Advance. 2580. ¡Hala, hala! Joder, clavado. Así a la cifra. A la cifra. Venga, Carlos. 2000. 753. Justo, 753. No, 1000, 10, pero 10 puntos para Sergio, muy bien. fuck you. No, ahí, Sergio, yo, ¿sabes por qué me he guiado yo ahí? A saber. En las páginas de emulación las ROM venían numeradas. Ah, amigo. Entonces, cada versión, tanto PAL como NTSC y esto, iban sumando número. Entonces, pero aquí hablamos de Advance solo, igual ahí venían también los de Game Boy normal. No, eran de Advance solo. no sé, yo me fío de lo que encuentro por la internet. Sí. Yo te digo que yo me he guiado por ese número. Bueno, venga. Carlos, si no aciertas ninguna, pasas por debajo del Skype, ¿eh? Ya, bueno, he terminado. Ya sigo, está. Sigo. Siguiente pregunta. Para la Game Boy existía un juego llamado Faceball 2000, que es el que tiene el récord de mayor número de jugadores simultáneos que se podía conectar. ¿Qué número estamos hablando? Ay, en el Faceball 2000 simultáneo. ¿Ocho, Irra? ¿En qué consola era? ¿Game Boy Advance? Game Boy normal y corriente. Game Boy normal y corriente. 16. 54. Venga, 10 puntitos para Carlos que la ha clavado. 16. Joder. ¿Quién, Carlos, va a pasar por debajo del Skype? ¿Quién? No te oigo. Os leo la reseña. Su nombre es Faceball 2000. Se trata de una adaptación para la portátil de Nintendo de uno de los primeros shooters en primera persona de la historia, Midi Maze. Era necesario 7 four-player adapter y gente capaz de desenredar una gigantesca maraña de cables, pero si contáis con 15 amigos, con Game Boy y el cartucho de Faceball 2000, podía disfrutar de la experiencia que hizo popular el Doom 2 años antes de que existiera. ¿Qué os parece? Uy, muy bien, muy bien. Con tal 16 Game Boy, eso tiene que molar, ¿eh? Yo nunca ni siquiera llegué a probar el de 4. Es hacer una LAN party, pero con Game Boys. Sí, sí. Joder, a mí lo que me ha dejado pillado es lo de 15 amigos. ¡Wow! Tienes razón, son muchos amigos. Pero muchos, tío. Bueno, venga, dale. Muy brutal. Con la siguiente. En el año 1990, Sega creó en Japón un sistema llamado Sega MegaNet, a través del cual podías bajarte juegos mediante línea telefónica. Para utilizarlo, había que pagar una suscripción mensual y hacía falta un modem llamado Megamodem, que le puso el nombre, no se le cayó un huevo, que alcanzaba una velocidad de... ¿cuántos bits por segundo? Venga, esa es la pregunta final. Bits por segundo. 4. 8. Y me voy mucho. No, 32. Bits por segundo, ¿vale? 32 bits no hubiera bajado nadie ningún juego todavía. Estarían bajando. Estarían bajando por el Sonic y por el 47% y alguien le daría así a ver si se ha caído, pero no. Esa es vuestra respuesta final. Venga, voy a dejar que lo hagáis otra vez. Cierra. ¿Bits o bytes? Bits, ¿eh? Bits. Venga, vamos a decir 128. Carlos. 164 32.000. Pues mira, va a ganar Carlos por pura ridiculez, porque era de 2.400 bits por segundo. ¿Qué esos son? El modem, esos son 12K. El modem, pues divide entre 8, es 2.400 entre 8, lo que salga. Vale, con este, os cuento un poco más la mini historia rápidamente. Con este modem venía un cartucho que servía para almacenar los juegos descargados en la red. Lo que pasa es que cada vez que querías jugar al juego, al final tenías que descargarlo, y porque solamente valía para un cartucho, al final tenías que borrar y cargar el nuevo. Bueno, la puntuación va Isra 20, Sergio 10, Carlos 20. ¿Qué año era eso? Año 1990. Joder, macho. Bueno, dos preguntas más y se acaba, ahí no lo vais a jugar, ¿eh? Esta es sobre la Neo Geo. Bien, inicialmente, si os acordáis de alguna vez que veíamos, no la Neo Geo porque éramos de un barrio pobre, pero sí las arcades, la Neo Geo prometía un máximo de 100 megabits. Después ampliaron un poco a 330 megabits y finalmente a más de... ¿cuántos bits? ¿Mira? Megabits. ¿360? Carlos. 640. 1500. Joder, aquí me vais a hacer contar, son 1000 megabits. Venga, alguno que sea listo. Para Carlos. Ah, no, Carlos, sí. Joder, os va a mojar la oreja al final. Qué remontada, chaval. Parece el Barça contra el Paris Saint-Germain. Bueno, venga, la última, que todavía podéis empatar Sergio o empatar arriba Irra. ¿En qué año acabó el soporte oficial para Famicom? Soporte oficial, ¿eh? Irra. 95. Carlos. 92. 98. Venga, 20 para Sergio. Año 2007. Hostia. Tú flipa, ¿eh? ¿En serio? Sí. De hecho, estuve leyendo que hasta muy poco antes te les podías mandar los discos aquellos que tenían, ¿os acordáis? Los Famicom Discs. Sí. Para que te los reprogramaran con otros juegos. Tú flipa, ¿eh? Qué grande, chaval. Bueno, os digo que ha ganado Carlos. Te dejo poner la puntuación y eso y ponerme una musiquita molona de Trivial. Vale, pues la puntuación queda con Carlos con 40. 50, perdona. Fuera. Yo con 45 y Sergio con 23. No os oigo. ¿Cómo era eso de debajo del Skype? No, a ver, ¿dónde están esas críticas? Ha remontado. Para el siguiente voy a variar los órdenes, porque al final lo que se hacía es que veía lo que decía Irra y voy subiendo un poco así para arriba. Ya estás debajo del Skype. Bueno, dejo mi pregunta para los oyentes ahí a ver si... Sí, a ver si también tenemos alguna respuesta, a ver si la gente se va animando un poquito más. Sea lo que sea, terminado en dos. Pregunta para los oyentes. Año de salida y nombre del último juego de NES salido en Japón. Esa buena, ¿eh? Sí. Sí, lo es, sí. Vale. ¿No queréis arriesgar alguno? Igual adivináis. No. Pero por favor. No, pero es que si lo decimos y acertamos, no. Hacemos la puñeta. No quiero avasallar a la audiencia, por favor. De todas formas, no lo hemos dicho antes, di la respuesta de la semana pasada, ¿no, Java? Sí, no me acuerdo de cuál era ni la pregunta, era la respuesta. Venga, que es muy facilito. Que te había literalmente, no me acuerdo. A ver, vale. Preguntabas por un juego de Konami. Ah, sí, el del año 1600 y pico, ¿no? Sí. Era el Castlevania 1, se ha facilitado. Era un juegaco, además. Exacto. Me voy a ir poniendo cada programa un poco más complicado. Lo vais a acabar. Sí, y ves apuntándote lo que vas preguntando. Me sepa yo también vosotros para recordármelo. Ya, pero es que como no sabemos lo que vas a decir, ya, pues no contarte. Es lo que tiene. Sí. Bueno. Y también recuérdale a Irra lo de la clave de Steam. Eso es. Antes no lo he oído bien. Yo tengo alguno por ahí, sino de algún Humble Bundle. Yo creo que te voy a regalar algo. No me haga mucho caso, pero creo que se ha vuelto a caer, Irra. No, miraré, porque sí que tenemos algo. Entonces, pues a lo mejor el primero que llegue a 50 puntos dando 10 por pregunta acertada, por ejemplo. Venga, parece bien. A ver, que rebusco ahí entre lo que tengo, que sí que creo que tenía alguna cosa. Un cursillo de retro dado por Carlos. Eso tiene que volar. ¡Ostras! Cursillo, ¿sí?, de 8 horas. A ver, eso es un premio. ¿Eso es un premio, tío? ¿Eso es un premio? O sea, es una putada. Está pago, casi. Bueno, vamos a ir cortando, ¿no? Venga. Sí, que ya es hora de dormir. Venga, pues vamos a ir despidiéndonos con los métodos de contacto y un poquito así de dónde podéis encontrarnos. Para yo exijo una musiquita morona para mi trivial, hombre. Está currado. Ya estamos pidiendo. Venga, intentaré hacer algo. Yeah. Bueno, que podéis encontrarnos en diogenesdigitalpodcast.com/contacto. Ahí tenéis todos nuestros métodos de contacto. Tenéis un formulario magnífico para poder escribirnos y dejarnos ahí un poco de feedback. Nos podéis encontrar en iVoox, en iTunes, en cualquier sitio que pongáis Diógenes Digital. Lo busquéis por internet, estamos por allí. Y recordaros que también en la página web tenemos una página de enlaces patrocinados que también nos podéis ayudar un poquito y para vosotros no os supone ningún cargo. Entonces, pues guay. Y las camisetas, que ahora llega el verano y la primavera. Hoy precisamente había un cupón de primavera que te hacían un 10% de descuento. Así que en latostadora.com también nos podéis encontrar. Y pillar una talla más siempre, que estáis gordos. Pillar una talla más de lo que pensáis. Sí. Ya lo dice la canción, ya llega el verano, ya llega la fruta. Y no voy a continuar. ¿Algo más tienen ustedes que añadir, señores? No, me voy a dormir antes que se me pierda el chaval. Nada más. ¿Qué es feedback? Un pie de agua. Un emulador ya, para la Raspberry. Era coña, ¿vale? Coña. Oye, y uno no puede intentar que el programa sea más ameno para los que no tienen ni idea. ¿Sabéis que están saliendo mini ordenadores con arquitectura x86? Eso se me ha olvidado decirte antes, me mola el rollo. Pues es que ese yo creo que va a ser mi próximo ojeriza. Porque me quiero montar un NAS en casa y bueno, ya hablaré. Pero eso no será hoy. Eso no será hoy, será mañana. Sí, en el próximo programa. A ver si en dos semanas podemos continuar un poquito el ritmo que estamos intentando coger. Y nos vemos. Señores, hasta la próxima. Buenas. Es un NAS. Where do you go when they fuck you over and honor and truth have died? There's nothing inside for the one truly tried. I trusted you, you lied. Venga, estamos fuera. ¡Hala! Muy bien, señores. Muy rico. Muy rico, riquísimo.